Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todos y todas, tal día como hoy, pero en 2017 se aprueba el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. Además, es el Día Mundial de la Conservación del Suelo. Es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultural Día. Esta servidora, Angie Vélez, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penjam. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez, Liliana Franco y Oriana Chirinos. En los controles nos acompaña Benito Palacios. Comenzamos las informaciones. Titulares. Del 7 al 9 de julio se instala la 17ª Filben en Delta Amacuro. Confirman autores del secuestro y asesinato de Carlos Lanz. Se instala Plan de Acción Preventivo de Seguridad en Carabobo. Gobierno Nacional sostiene reunión con Banco de Desarrollo de América Latina. Inflación en Ecuador aumenta un 4.23% en el mes de julio. Organización Mundial de la Salud registra más de 5.000 casos de viruela del mono en el mundo. Cultura. Desde el 7 al 9 de julio se instala la 17ª Feria Internacional del Libro Capítulo Delta Amacuro, bajo el lema Leer Independiza y en homenaje a los escritores regionales Zaida de Maita y Osvaldo Brito. Los espacios del Liceo Bolivariano Néstor Luis Pérez, al lado del Auditorio Orihuaca Canoco, servirán para actividades académicas. Los escritores nacionales homenajeados para esta Filben serán José Vicente Rangel y Vladimir Acosta. Además, en la Filben Capítulo Delta Amacuro habrá un espacio para recordar al escritor del Tano, Humberto Mata, narrador, ensayista y crítico del arte, colaborador en numerosas páginas literarias y de crónicas de periódicos venezolanos. En el marco del primer Festival Internacional de Teatro Progresista, que se llevará a cabo desde el 29 de julio al 7 de agosto, bajo el lema Que sea humana la humanidad, la actriz de la Compañía Nacional de Teatro Francis Rueda extendió su invitación al pueblo venezolano a que asistan a dicha actividad. Hola, soy Francis Rueda, actriz de la Compañía Nacional de Teatro. Y quiero invitarlos, pero de todo corazón, con mi alma abierta, para que asistan a este Festival Internacional de Teatro Progresista que se va a realizar desde el 29 de julio al 7 de agosto. Yo voy a participar en dos piezas, pero van a haber grupos maravillosos, incluso 17 agrupaciones que vienen de fuera. Yo los invito cordialmente, no se van a arrepentir. Los festivales son maravillosos, salir corriendo de una obra a otro, eso es una sensación indescriptible, de verdad que los invito y que también aprovechar para invitarlos también al festival que van a hacer los muchachos universitarios de UNEARTE y el Teatro Infantil de Petare. Los invito cordialmente, de verdad, desde mi alma. Por otro lado, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura detalló que las actividades serán en 8 estados, divididos en 3 círculos nacionales, Centro Oriente y Occidente, y se realiza como parte de las actividades programadas para conmemorar los 30 años de la rebelión cívico-militar del 4 de febrero de 1994 y los 20 años del 13 de abril de 2002. De acuerdo a las informaciones, las agrupaciones teatrales provienen de 14 países de América Latina, Europa y África, las cuales se presentarán en las 22 parroquias de Caracas y varias ciudades del interior del país. Son las 12 y 9 minutos. Somos Cultura. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de la Compañía Nacional de Teatro, anunció los ganadores de los concursos nacionales en homenaje a Ali Primera, el 4 de febrero y el 13 de abril. José Orlando Bautista fue el ganador del concurso de narración oral escénica Ali Primera 2022, con su obra La Leyenda del Cantor, mientras que Miguel Ángel García se llevó el primer lugar del concurso Monólogos Ali Primera 2022, por su obra Olor a Madera. Por otro lado, la obra Flora y Seferino, producida por Títeres Naguará y Caímos al Prosenio, se llevó el máximo premio del concurso Títeres Ali Primera 2022. Nacionales. Este miércoles, el presidente Nicolás Maduro Moros expresó su pesar por el fallecimiento del secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, Mohamed Barkindo, quien partió a la eternidad a los 63 años de edad. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario describió a Mohamed Barkindo como un ser humano extraordinario, un líder que supo llevar a puerto seguro a la OPEP, y extendió sus palabras de solidaridad al pueblo y gobierno de Nigeria. La muerte de Barkindo se produjo a días de completar su mandato como secretario general de la OPEP, cargo que inició el 1 de agosto de 2016 y continuó hasta su fallecimiento. Somos Noticia. El día de ayer, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, realizó una revelación pormenorizada del caso del revolucionario Carlos Lanz desde el Ministerio Público. El 27 de junio se logra ubicar a la ciudadana Marjorie Acevedo. Sin la revelación del número de parejas extramatrimoniales que la señora Maye Kumare tenía, al margen de su relación matrimonial con Carlos Lanz. La doméstica revela particularmente que le llamaba la atención varias parejas extramatrimoniales que ella pudiera tener, al menos la de dos, cuyos nombres son Oliver Medina y Glenn Castellano. Glenn Castellano, amante de Maye Kumare, es en este momento testigo, pero al mismo tiempo participante directo del crimen, por lo que delató a otros que están directamente involucrados en el hecho y admitió a la vez su participación criminal en el hecho. En tal sentido, el Ministerio Público ha tramitado 7 órdenes de aprehensión, 6 imputaciones en despacho fiscal. Se confirmó que Maye Kumare, esposa del profesor y líder social, fue quien ordenó el secuestro y posterior asesinato de Lanz, desaparecido en agosto de 2020. Por otro lado, Kumare reveló que ordenó a su amante Glenn Castellanos, 3 meses antes del secuestro y asesinato, que contratara sicarios para desaparecer a Lanz. A raíz de estas confesiones, el Ministerio Público realizó una verificación de llamadas telefónicas y compilación de elementos de convicción y prueba para resolver el caso. Son las 12 y 13 minutos. Regionales. Como parte de las instrucciones del presidente Nicolás Maduro Moros, autoridades regionales en el estado Carabobo instalaron un plan de acción preventivo en unión cívico-militar-policial. El secretario de Seguridad Ciudadana de la entidad, Jesús Palacios, declara unas palabras sobre la actividad. Parte de esas políticas, inclusive nuestro presidente Nicolás Maduro, instalando esta primera reunión estratégica de lo que es la municipalización del Frente Preventivo. Todas las instituciones que convergen en él, bueno, dando una muestra de articulación perfecta en unión cívico-militar-policial, siempre pensando en la garantía y la protección de nuestro pueblo, pueblo heroico que siempre ha estado en la primera línea de batalla con el legado de nuestro comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías y nuestro presidente obrero Nicolás Maduro. Nosotros trabajando siempre en esa articulación, desarrollando todas las políticas preventivas que han de generar la menor incidencia de hechos o delitos en nuestra entidad carabobeña. El director de Protección Civil del Estado Aragua, Hugo Gutiérrez, declaró que gracias a la dotación de uniformes y equipos del parte del gobierno regional, podrán proteger de manera más óptima a los ciudadanos del estado. Orgulloso de esta gestión con aroma de mujer, porque Aragua tiene con qué. Ahora vamos a responderle a ese pueblo que tanto se lo merece. Vamos a seguir luchando, vamos a seguir creciendo en pro de la institución y del reclamo de nuestro pueblo aragüeño. La funcionaria de Protección Civil, Wilmaris Mijares, detalló los equipos recibidos y cómo serán implementados. El día de hoy estamos totalmente agradecidos por la visita de nuestra gobernadora y las dotaciones que nos dio el día de hoy, tanto equipos como uniformes. Importante lo que es el equipo dron, ya que con esto podemos hacer informaciones preliminares sobre evaluaciones de daño, la parte de gestión de riesgo ante cualquier eventualidad sucedida por eventos hidrometeorológicos o cualquier afectación en nuestras zonas vulnerables. Otros de los equipos otorgados incluyen linternas, motosierras y una ambulancia totalmente recuperada. Son las 12:16 minutos. Economía. En el Palacio de Miraflores, en la ciudad de Caracas, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, sostuvo una reunión de alto nivel con el equipo directivo del Banco de Desarrollo de América Latina. El grupo de responsables de la institución financiera multilateral está conformado por el presidente ejecutivo del banco, Sergio Díaz Granados, el vicepresidente corporativo de programación estratégica, Cristian Gonzalo Asinelli, y la secretaria general Alejandra Claros, de nacionalidad colombiana, argentina y boliviana respectivamente. El Banco de Desarrollo de América Latina tiene como premisa apoyar el desarrollo sostenible de sus países accionistas y la integración regional. Entre sus principales actividades está el actuar como intermediario financiero, movilizando recursos desde países industrializados hacia la región. Luego de la reanudación de los envíos de crudo a Europa después de 2 años, las exportaciones de petróleo en el país se impulsaron en un 61% en el mes de junio. La italiana Eni y la española Repsol comenzaron a adquirir crudo venezolano luego del aval del Departamento de Estado norteamericano. Esta medida pretende ayudar a Europa a compensar la pérdida de petróleo ruso tras el conflicto en Ucrania. Estos intercambios de petróleo por deuda ocurrieron mientras funcionarios estadounidenses visitaban Caracas para discutir la liberación de ciudadanos estadounidenses encarcelados. Noticias del Alba. El presidente de Bolivia, Luis Arce, destacó este miércoles el rol de los trabajadores de la salud en el enfrentamiento de la pandemia de la COVID-19, como parte del 70 aniversario de la Confederación Sindical de Trabajadores en Salud Pública de Bolivia. Según el portal web de Telesur, el mandatario resaltó la entrega del gremio para reducir los índices de contagios y letalidad en el país en la primera línea de combate y desde inicios de la pandemia en 2020. Asimismo, agregó que desde el inicio de su gestión se instruyó de manera inmediata crear condiciones para combatir dicha enfermedad, como la implementación de medidas sanitarias y la adquisición de vacunas. Son las 12 y 19 minutos. Cinco alcaldías en manos de la oposición nicaragüense fueron tomadas por concejales del partido del presidente Daniel Ortega, quienes nombraron a nuevos alcaldes oficialistas, denunciaron los agraviados a 4 meses de los comicios municipales. Dichos municipios eran liderados por miembros del opositor Ciudadano por la Libertad, partido al que el gobierno retiró su personería jurídica en 2021, situación que fue aprovechada por concejales de la gobernanza, exguerrilla Frente Sandinista de Liberación Nacional. Los gobiernos municipales pertenecen a los municipios de El Cúa, San Sebastián de Yalí y Santa María de Pantasma, jurisdicción de Jinoteca. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos informó que la inflación anual en Ecuador se colocó en 4.23% durante junio. Según el INEC, se trata de la inflación anual más alta registrada en los últimos 7 años. El indicador mensual muestra que el incremento con respecto a mayo fue de 0.65%, mientras que el acumulado en 2022 es de 2.90%. Alimentos y bebidas no alcohólicas fueron los rubros con mayor incidencia en el alza de los precios, con un incremento de 7.27%, mientras que transporte, restaurantes y hoteles crecieron 3.36%. Son las 2 y 21 minutos. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, renunció a su cargo el día de hoy, impelido por la dimisión en masa de los miembros del gabinete y las críticas de sus correligionarios en el Parlamento. El anuncio se realizó durante su conferencia de prensa en el número 10 de la calle Downing, reseñó Prensa Latina. Johnson logró manejar con éxito la serie de escándalos que caracterizaron su mandato. Sin embargo, su posición de torno, insostenible luego de una avalancha de renuncias de casi 60 miembros prominentes del gabinete, la designación de un diputado sobre el que pesaban acusaciones de conducta sexual inapropiada estallaron el escándalo. La salida de Johnson da paso a un concurso de liderazgo entre los diputados conservadores al Parlamento para escoger al nuevo gobernante. Somos periodismo, salud y bienestar. Blue Side Music. La Organización Mundial de la Salud ha registrado 5.322 casos de viruela del mono en el mundo, confirmados en laboratorios. Esto representa un aumento de más del 50% con respecto al balance del 2022. En junio, la semana pasada, la Agencia de Salud había estimado que el brote no constituía una emergencia de salud pública de alcance internacional. Posteriormente, el número de casos creció, con un balance del 55.9% de aumento con respecto al anterior. Europa sigue siendo la región más afectada por el virus, con 85% de los casos,

ahora derecho a la lectura, promoviendo la colección Bicentenario. Poema, leyenda, poesía, fábula, lecturas liberadoras. Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura. Poesía, El Camino, de Luis Beltrán Prieto Figueroa. El Cardenalito, Lengua y Literatura del Quinto Grado, página 141. El camino no es más corto porque tú corras en él. Caminar tiene su ciencia, caminar tiene su magia. Un paso detrás de un paso, uno más y otro paso. Caminando va el camino, pero no pasa. Pasamos paso a paso sobre él pasan los pasos. Cuando se acaba el camino, se termina el caminar. El camino no se acaba. Radio Talento. Radio Tal Escolar, tu voz escolar. Continuaré sin descanso. Conocer el Esequibo es cuidar nuestra identidad nacional. Solicitud unilateral de Guyana ante la Corte Internacional de Justicia. El 29 de marzo de 2018, la República Cooperativa de Guyana presentó una solicitud en contra de Venezuela, manifestando que la realiza apegada a la recomendación que hizo el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, de llevar el caso del Esequibo a la Corte Internacional de Justicia. Además, en ella sostiene que se han llevado a cabo todos los medios pacíficos de resolución pacífica de controversia establecidos en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, excepto la Corte a la que acude. Guyana, en su petitorio, solicita se declare la validez del laudo arbitral de París y se fije como frontera la establecida en él. Pide también la retirada de Venezuela de la mitad oriental de la isla de Anacoco, ocupada mediante acto de soberanía en 1966. Y menciona que Venezuela se abstenga de amenazar a cualquier persona o empresa que desarrolle actividades en el territorio Esequibo, haciéndola responsable por las lesiones sufridas por las violaciones de su soberanía. Solo resta esperar el desenlace de esta historia, estar atentos ante las decisiones que tome la Corte Internacional de Justicia y trabajar juntos por la reivindicación de nuestro Esequibo y la reinserción de nuestros hermanos esequibanos a la nación y a la sociedad venezolana. Este fue un mensaje de la Fundación Venezuela Esequiba. Trabajemos juntos por una Venezuela Esequiba. Las 12 y 31 minutos. Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Y cuando son las 12 y 32 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como le decíamos antes de irnos al cortes, estaremos conversando el día de hoy con las actrices de la obra teatral El Círculo de Tiza del Centro de Creación Artística TED, una asociación civil sin fines de lucro y de carácter independiente, orientada a la investigación, desarrollo y proyección de las artes escénicas y de la cultura en general, mediante la realización tanto de puestas en escenas teatrales como también de talleres, seminarios y conferencias. Ellos estarán presentando en el cierre del Festival de Teatro Progresista, el cual se va a estar desarrollando desde el 29 de julio hasta el 7 de agosto. Bienvenidas María Laura Sánchez, actriz, cantante y modelo, asistente de producción de la obra, y Bárbara Acevedo, actriz y comunicadora, diseñadora gráfica de la obra. Bienvenidas. Hola. Hola, gracias. Me gustaría saber quién es. ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es? Ah, claro. María Laura. Yo soy Bárbara. Ok. Pero yo soy la actriz, cantante y modelo. Ah, bueno. Y yo soy María Laura, comunicadora social y quien lleva el diseño gráfico de la obra. Vale, bienvenida. Muchísimas gracias por haber estado aceptado la invitación el día de hoy. Ay, muchas gracias a ustedes. A ver, cuéntenos, chicas, ¿de qué se trata El Círculo de Tiza, la obra teatral? El Círculo de Tiza es una obra que realmente son tres historias en una. E inicia con una disputa por una tierra. Luego de una guerra, dos grupos deciden, o bueno, están tratando de decidir de quién pertenece ese pedazo de tierra. Y luego de esa discusión, para amenizar el contexto, deciden montar una obra que muestra la moraleja de la situación de decidir de quién es un pedazo de tierra. Entonces, esta historia incluida es realmente El Círculo de Tiza. Viene de una historia china muy parecida al Juicio Salomónico, que es este cuento donde dos madres se disputan a un niño, la maternidad del niño, por una prueba donde Salomón le dice: lo voy a picar por la mitad, y la mamá verdadera dice: no, por favor, no, mi hijo. Y él dice: ah, bueno, eres tú, tú eres su mamá. Ese es como de donde viene, pero como esto es un cuento chino, es diferente. Okay. A ver, cuéntanos, Bárbara, ¿por qué esta obra? ¿Por qué El Círculo de Tiza? Bueno, creemos que es una obra pertinente porque creo que nos plantea una discusión. ¿De quién es la tierra? ¿De quién la cuida? ¿De quién la pisa? ¿O de quién le perteneció? Y además de eso, nos trae varios temas: la maternidad, la justicia, el orden social. Y creo que es importante, y por esto la escogimos, porque más que nada nos da un mensaje positivo y alentador sobre, bueno, que es posible resolver una situación que parece muy álgida y muy complicada, pensando y volviendo a lo más importante, que al final creo que es el amor, que se muestra por esta moraleja de las dos madres. Al final es quien le da amor a la tierra. Ok, chévere. Cuéntame, ¿hubo algún proceso de adaptación de la obra? De hecho, sí, esto es una obra que normalmente puede durar 3 horas y media montada, tiene un intermedio, y nosotros, como somos el taller de formación, okay, tuvimos que hacer una adaptación tanto de tiempo como de contexto, porque está originalmente localizada en un país, en dos países, y nosotros quisimos darle un lugar no identificado para que fuese universal. Entonces, ese proceso de adaptación viene, además que tuvimos que reducir bastantes personajes. Entonces, ahí fueron 3 vertientes de esa adaptación. ¿Más o menos de cuánto tiempo dijiste que la obra original dura 3 horas en la puesta de escena? ¿A cuánto lo redujeron? Poco menos de 2 horas. Ok. Cuénteme, ¿qué es el taller de formación actoral del Centro TED? Bueno, el TED es la corriente de estudio y de... el taller de formación es la corriente de estudio y de formación del Centro TED, que surgió como un taller de investigación en los 70... para trabajar todo el tema del actor, de lo que es el actor. Entonces, el taller de formación viene a ser como este compendio de contenidos que ellos fueron aprendiendo en esos primeros 10 años y lo volvieron como un pensum educativo de 3 años, donde primero se trabaja como tal el actor individualmente, con algo que ellos llaman los solos o monólogos. Luego se trabaja con el compañero en escenas, que es como la relación con el otro, y concluye con un trabajo grupal, que es donde ya se unen todas estas cosas: el actor, el compañero y finalmente el público. Okay. Entonces, realmente es un trabajo muy completo que se pasea por diversas teorías que existen del teatro contemporáneo, y bueno, es bastante profesional, y creo que no sé si diría que hay actualmente opciones así, pero creo que es una de las más especiales. ¿Cuánto tiempo de preparación estamos hablando? 3 años. 3 años, ya este es el... Bueno, el de nosotros han sido 4. Ok. Por todas las razones que conocemos que ha pasado en el mundo. Ajá. Pero sí, generalmente dura 3 años. Ok, y esta presentación que van a estar llevando a cabo en el Festival de Teatro Progresista es ya como que el cierre, ¿no? Es el cierre. Sí, de hecho, nosotros empezamos la temporada con el cierre del festival. Okay. Y además vamos a estar presentándonos en la sede del teatro 4 semanas extra. Es toda una temporada completa de... O sea, culmina el festival y se presenta. Y seguimos presentándonos, exactamente. Porque okay, luego de un trabajo tan completo y complejo, llevamos mínimo 6 meses trabajando en esto, pues darle solo 2 funciones okay, sí, no sería adecuado para tanto esfuerzo. Sí. Entonces, vamos a extenderlo a 5 fines de semana. ¿Completo? ¿Fin de semana completo o solo un, o por decir, un sábado o un domingo? O sea, sábado y domingo. Uh-huh. Chévere. Cuéntame, Bárbara y María Laura, ¿quiénes, además de ustedes dos, bueno, de ustedes tres, porque aquí hay otra compañera que es también en parte del elenco, ¿quiénes más forman parte de este gran elenco? ¿De cuántas personas estamos Mira, hablando? Mira, somos 21 actores en escena. Como María Laura les comentaba, la obra se recortó, pero no tenemos doble cast. Todos hacemos los 60 y tantos personajes que hay en toda la obra, que además está dividida en 6 actos. Entonces es un trabajo arduo, donde además no solo actuamos, sino que cantamos y en cierta forma también bailamos. Entonces realmente creo que es un espectáculo que es bastante todo público, que a todos les puede gustar y que la verdad es muy entretenido y significativo. Chévere, Bárbara. Cuéntame, ¿en qué se diferencia este montaje que ustedes están echando acá el cuento de otros montajes? Primero, la preparación. Es muy difícil hoy en día conseguir un montaje que tenga 6 meses de trabajo. Eso ya por ahí te habla sobre el nivel de compromiso y detalle que estamos trabajando, que es otra cosa importante del taller de formación, que habla sobre la precisión. Uh-huh. Normalmente uno piensa en el actor como alguien con talento, y el taller de formación es especial porque se dirige mucho a la técnica y habla un poco de este porcentaje que dicen que 10% es talento y 90% es trabajo. Entonces okay, es un poco ese ahínco en dedicarse, y ya por ahí tienes una diferencia con otros montajes. Además, 21 actores en escena haciendo 60 y tantos personajes es algo también bastante diferente a la propuesta que se maneja actualmente. Y por último, el canto es importante e impresionante dentro del elenco, porque la mitad de nuestros integrantes son cantantes, tanto de ópera como líricos, y eso le suma a una obra que también, esa fue una de las razones por las cuales se eligió. Uh-huh. Era que podíamos trabajar y explotar ese componente musical que tiene la obra en sí. La verdad es que tiene una variedad de canciones originales, exactamente. Uh-huh. Entonces son canciones originales con un elenco de 21 personas haciendo 60 personajes con un tiempo de preparación de 6 meses más 3 años más de formación anterior. Claro. Y otra cosa importante es que se trabaja mucho dentro de este taller de formación lo que se llama el espacio vacío, que es una teoría teatral donde el espacio realmente está vacío. Entonces tampoco trabajamos con utilería o con escenografía, no hay mesas, no hay sillas, no hay decorados. Entonces eso es otro elemento que diferencia este montaje de otros. Y en relación a esto te voy a hacer una pregunta yo acá, que ¿cuál es la ventaja de este tipo de escenografía en el que pues está, como tú lo decías, hay un escenario vacío a comparación de otros que se utilizan, que si la silla, las mesas, o sea, ¿cuál es la ventaja? Bueno, que el actor está completamente desnudo para enseñar lo que sabe hacer. Muchas veces el decorado puede colaborar con el mensaje que se quiere dar, pero justamente como en lo que trabajamos en el taller de formación es el arte del actor, aquí tienes al actor desprovisto de cualquier elemento distractorio. Es él con su trabajo. Okay. Y con el trabajo del compañero. Entonces creo que es bastante exigente, exigente y valioso. Además, algo que no mencionó María Laura es que la disposición del escenario va a ser bifrontal. Es decir, que nosotros no estamos actuando como en un espacio cuadrado hacia un público de frente, sino que tenemos público en ambos lados, lo que nos exige además tener siempre una conciencia de que detrás de nosotros hay alguien más viéndonos. Okay. Entonces, bueno, es como otro elemento de dificultad que se suma a todo esto, pero que es riquísimo de trabajar y que sin duda es eso, es lo que de eso se trata un taller de formación. Es una carrera exigente que demanda siempre atención y precisión. Así es. Estamos conversando el día de hoy con las actrices de la obra teatral El Círculo de Tiza del Centro de Creación Artística TED. Cuéntenme, Bárbara o María Laura, ¿dónde podremos ver esta obra? Bueno, esta obra se va a estar presentando en el Teatro Luis Peraza, que queda en Los Chaguaramos, específicamente al lado de la Iglesia San Pedro. Ahí hay unas rejas anaranjadas, bastante llamativas, y ahí estaremos a partir del sábado 6 y el domingo 7 de agosto de las 4 de la tarde. ¿Desde las 4 de la tarde? Desde las 4 de la tarde hasta la última semana de agosto. ¿Y dónde pueden, ya empezaron a vender las entradas para lo que es el festival? También se pueden adquirir a través de la misma plataforma de no voy a decir la empresa porque sí, ya se pueden adquirir de manera online las entradas para las dos primeras funciones, que sería nuestro estreno. Okay. En el perfil del Festival Internacional Progresista pueden encontrar toda la información referente a eso. Ok, me imagino que también ustedes a través de sus redes sociales, que pueden ya decirles acá, van a estar anunciando también las horas, pues, de las próximas. Sí, en nuestras redes sociales, @elcirculodetiza y @centrotet, van a conseguir toda la información referente al montaje, a las actividades que hemos estado realizando, y bueno, sí, los horarios y precios de las siguientes funciones luego del festival. Chévere, Bárbara. ¿Qué actividades tienen planeadas para seguir mejorando la producción? Bueno, hemos estado haciendo ya un largo recorrido de actividades profundos. En algún momento hicimos un taller, un conversatorio con grandes maestros del teatro, y eso tuvo tan buena acogida que vamos a hacer una segunda pasada, una segunda ronda, que va a ser este fin de semana, el 19 de julio en el Teatro Luis Peraza también, y esa es una de las actividades. Tenemos otras actividades que se anuncian en nuestras redes sociales, como son una rifa, y también tenemos dos conversatorios online con diferentes personalidades y agrupaciones, más que todo del ámbito teatral, que ahorita en Venezuela, en Caracas en específico, están llevando a cabo unos montajes de un nivel profesional impecables. A ver, chicas, cuéntenme un poquito de la dirección de Círculo de Tiza. ¿Quién es el encargado o los encargados de llevar a cabo esta dirección? Bueno, la dirección se está llevando a cuatro manos. Son dos personas: el director del Centro TED, que es el maestro Guillermo Díaz Yuma. Okay. Junto a Joe Justiniano, que es parte del elenco estable del Centro TED. Bueno, entre ellos han estado liderando como este montaje. Generalmente los montajes de egreso del taller de formación los dirige el maestro Yuma, que es el miembro más antiguo de la agrupación, está desde el principio de la agrupación. Ok, algo que les iba a preguntar con respecto a cuando están hablando del elenco de las 21 actores y actrices. ¿La mayoría son jóvenes como ustedes? Sí, sí. La mayoría. Más importante aún porque entonces es lo que tú destacabas, que son 6 meses de preparación, entonces que sean jóvenes los que se hayan comprometido durante 6 meses solo para esta obra, porque ya vienen preparándose previamente. Uh-huh. Es de mucha importancia porque, fíjense, son muchos jóvenes, y bueno, el festival también es el Teatro Progresista, son tres. Entonces, chéverísimo. Cuéntame, para cerrar, extiéndenles ya una invitación a quienes nos están escuchando a ir por esas entradas para el Círculo de Tiza y pues también a todas las obras que se vayan a estar presentando. Bueno, los invitamos al Festival Internacional de Teatro Progresista, que se va a estar realizando en la ciudad de Caracas. Van a ver obras no solo nacionales, sino internacionales, en los diferentes espacios teatrales de toda la ciudad. En nuestro caso, nuestra obra El Círculo de Tiza, de Bertolt Brecht, se va a estar presentando el 6 y 7 de agosto en los espacios del Teatro Luis Peraza, que es la sede del Centro TED. Los invitamos cordialmente y esperamos compartir con ustedes esta experiencia, porque el teatro sin público no es teatro. A ver, chicas, para cerrar, una última pregunta. ¿Qué tienen planificado, o sea, como el Teatro TED, alguna otra obra para seguir pues profesionalizándose ustedes como actrices, directores? Bueno, en nuestro caso ya el taller de formación cierra con este montaje y ya el próximo año, probablemente en enero, se van a abrir audiciones para el nuevo taller de formación. Así que si tienes un hijo o eres joven y estás interesado en formarte como actor, es una gran oportunidad. Es un taller de 3 años, bastante accesible y con muchísima, muchísima información valiosa. Además, es importante acotar que el Centro de Formación Artística TED está cumpliendo 50 años de actividades ininterrumpidas en el ámbito teatral. Entonces, eso le suma a el bagaje y el contenido que uno puede aprender en este taller de formación, así como luego de finalizar este taller de formación uno siempre queda en relaciones con el teatro y puedes investigar distintas vertientes dentro del hecho teatral. Digamos que te interesa la iluminación o te interesa indagar más en la actuación, siempre puedes volver a esa casa a buscar mucha más información. Chicas, para cerrar ya, reiteren nuevamente las redes sociales por donde las pueden ubicar. Sí, en el caso de nuestro montaje es @elcirculodetiza. O si les interesa saber más información respecto a nuestra casa de estudios es @centroted. Muchísimas gracias entonces María Laura Sánchez y Bárbara Acevedo, ambas partes de este gran elenco del Círculo de Tiza. Y con esta entrevista al Círculo de Tiza del Centro de Creación Artística TED, hemos culminado la emisión meridiana de este 7 de julio, desarrollado por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penjam. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez, Liliana Franco y Oriana Chirinos. En los controles nos acompañó Benito Palacios y quien narró para ustedes, Angie Vélez, certificado de locución número 47.889. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz tarde. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al día.